comunicación, docente, investigador, asesor legislativo y un montón de cosas más. Tiene un currículum gigante el señor Diego Rossi, que nos va a hablar de qué cosa. Diego, buen día. Maximiliano lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Maxi. Baje un poco toda esa presentación que genera expectativas. Ya le digo, lo nuestro es llegar al piso. Darnos la cabeza con el techo. que no es poco llegar al piso, ojo. No, por eso. Tenemos 6 candidatos políticos que llegaron al piso para las próximas elecciones generales. Sí. Yo lo que le voy a hablar, o por lo menos lo que acordamos con su excelente producción, es que vamos a hacer un repaso sobre los debates presidenciales o el debate presidencial que se viene. Me interesa, vamos a darle a eso, a ver. Bueno, ¿usted qué tiene que hacer en octubre? Primero se mira para abajo y dice, ¿cómo andamos de rollitos? Luego, si le cuento, rollitos. Tengo que eliminar el fitito que tengo atravesado en el cuerpo. Bien, bien, otro día hablamos de la pancita cervecera. Ustedes que son de Quilmes. después puede fijarse, como pasa cíclicamente, cuánto sus ingresos a cuántos dólares corresponden de acuerdo a la cotización. Pero todo eso es para deprimirse. Yo le hablo de la agenda televisiva. Entonces usted me dice, tenemos un superclásico más. Sí, es cierto. Claro, sí. Pero tiene que agendar el domingo 13 o el domingo 20, si está un poco aburrido o de acuerdo a sus intenciones, porque va a haber 2 debates presidenciales de los candidatos que han pasado a las PASO en la Argentina. Sí. Tenemos 6 candidatos. Y ¿sabe qué? Me fijé, el año 2015 también había 6 candidatos. Mire usted. Porque uno se olvida. Yo la verdad que a 4 años me olvido. Sí, no, obviamente. Es difícil mantener la memoria durante 4 años. Ley en el medio. ¿Cómo? Diego se cortó justo ahí en ese momento. ¿Cómo? Que en el medio, sí. en este periodo de la historia, se sancionó la ley 27.337 que modifica el Código Electoral Nacional y... Diego, ¿me escuchás? Que tienen por ley dictaminado debates presidenciales. Ahí está. Entonces, esta ley lo que hizo en el medio entre el 2015 y ahora fue obligar, por decirlo de alguna forma, a que haya un debate presidencial. Ordena 2 debates presidenciales. Me llama la atención en su lenguaje porque dice que uno tiene que ser en una capital de provincia del interior del país, lo cual damos por sentado que otro va a ser en Buenos Aires. Sí. Y aparte, el que no se presenta le van a fijar penas. Esto es como cuando no vas a votar, te fijan penas, no es que se va a terminar tu carrera política, pero parece que está dialogando con la actitud general de los que van primeros, o de los que van a arriesgar mucho, que hubo debates históricos, ¿se acuerda? Hubo uno Menem Angelós, por ejemplo. No, vacía. No lo recuerdo. Bueno, eso sí, bueno, fue hace un tiempo, ¿verdad? Fue en el 89. Pero ahí había quedado la silla vacía de Menem. En general, candidato ganador o candidato peronista que arriesga no va. Scioli no fue a ese debate que había 6 candidatos en el 2015. Claro. Luego hubo otro debate que se rompió ratings, el del balotaje. ¿En qué te ha transformado, Daniel? Claro, ¿te acordás? Y eso es interesante, de qué se acuerda uno de los debates, porque claro, pasan tantas cosas, pero me parece que en ese sentido el ejercicio de la memoria ahora podría jugarle una mala pasada a Macri. Sí. Los 6 candidatos confirmaron que van, Fernández, Macri, Lavagna, Del Caño, Espert y Gómez Centurión, que son los que sacaron más del 1,5% en las PASO. Y eso va a ser un bazar interesante. No sé cuánta expectativa haya, o sea, no sé si cuando dije agendate el próximo domingo, la audiencia salió corriendo y anotó. Sí, puede ser, ojo, puede ser muy divertido. Puede ser un capítulo de Black Mirror, ponele también, ¿no? Si uno piensa en el de 2015... Sí, yo en eso siempre tengo un problemita institucional de que soy bastante respetuoso de algunas cosas. No quiero ponerme en pacato de que canto el himno a la vieja usanza. Sí. Pero qué sé yo, ver solo como espectáculo la política me genera un poquito de problemitas. Pero es cierto que por lo menos que entretenga. Si no puede hacer otra cosa ese debate, y si va a ser una feria de ver cómo rascamos un voto más, que finalmente forma parte de la campaña electoral, Algunos dicen que está muy a la americana, que esto también tuvo que ver con algunas influencias del CIPEC y de organizaciones norteamericanas que promueven la democracia como ellos. Uh-huh. Y de esa manera salió la hechura de la ley, que te obliga entonces a dos debates. Va a haber uno en Santa Fe primero, luego en Buenos Aires el día 20, y si hay balotaje, uno para el balotaje. Así que ahí, por ahí, bueno, no sé, esperemos que no haya balotaje, ¿no? Ojalá, pero, ¿no? Pero qué plomazo. Pero entonces vamos a ver dónde le van a decir en qué te han convertido, Mauricio, o cómo has logrado resolver todas las promesas a tus amigos, Mauricio. Vamos a ver cómo, pero no sé cuánto lugar haya para la chicana, por lo menos en el candidato que va en punta. Sí, Diego, luego, pero ahora te quiero preguntar, sí, una cosa particular. Vamos a suponer que yo, Maximiliano Roberto, soy candidato a presidente y estoy ordenado a ir a este debate presidencial, y usted, Diego Rossi, es mi asesor, digamos, en políticas de comunicación, y me dice, sí, ¿qué me decís 10 minutos antes de salir o cómo me decís que encare yo esta cuestión del debate? ¿Como una forma de tratar de explicar la plataforma política, de tratar de hacer alguna cuestión que tenga más que ver con lo institucional, o me dirías que vaya más para el lado del espectáculo? Bueno, por eso es importante la ley. La ley te plantea bloques de temáticos, y uh-huh, los organizadores, que son todo medio del establishment, dijeron 45 segundos por candidato por tema. Así que yo te diría, practica, sí, claro, tweet, practica, sí, tres frases de impacto, porque claro, en 45 segundos vas a tener que decir cosas como qué hacemos con los chorros, qué hago con la esperanza y el futuro, mirar fijo a cámara. No es fácil. Y aparte tenés que lograr concitar la atención, porque después de vos o antes hay cinco más. Claro. Entonces te diría, buscate un adversario, dale a ese y plantea una propuesta que se entienda. Uh-huh. Para mucho más no va a dar, son bloques de cinco temas en cada debate. Y bueno, y uno tampoco por eso, me parece que ya sabemos, no vamos a buscar muchas claridades, vamos a buscar redundancias, vamos a ver quién muerde el pasto, sí, quién se traba, quién comete un furcio. Y así todo, hay varios debates, ¿no? Está el debate que se da en la tele, está después lo que cada uno dice de cómo salió, claro, porque es bastante subjetivo, gané el debate. Después es lo que dirán los periodistas opinadores sobre cómo fue la cosa, y la revancha, ¿no? Dado que Macri hizo una interpretación el otro día, dijo, bueno, estamos como Boquita, vamos a ver si damos vuelta el resultado. Claro. Algunos dirán, bueno, nos fue de una manera en el primero, vamos por el segundo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, no sé cuánto aporta, es folclórico. Como dato, el balotaje del 2015 tuvo el segundo rating de televisión abierta del año, de actaño, después de un Argentina-Uruguay de fútbol. Así que yo entiendo que las expectativas son moderadas en estos. Otra hubiera sido la cuestión si sería parejo las PASO. Uh-huh. Y como te decía, Roberto, si vos vas para levantar tu magra marca de un dígito en las elecciones, y sí, escandaliza y plantea fuertemente una posición respecto del aborto, claro, la corrupción. Le tiro una patada voladora a Expert, ponele. Sí, en qué algún sé momento. Yo, sí. Lo de la avenida del medio, en aquel momento, fíjate vos, ¿no? En el debate de 2015 estaba Massa, estaba Stolbizer, sí, y sin embargo, bueno, termina polarizándose para un balotaje, pero no tanto. Uh-huh. Ahora la avenida del medio está más flaca y van por los costados. Claro. Tenemos, bueno, un Lavagna buscando ese medio, y después del Caño por izquierda y Esperi Gómez Centurión por derecha. Qué sé yo, eso pareciera ser lo que se ve respecto de los moderadores. Garpa ser conductor de noticiero de televisión. Claro. Se resolvió el tema de la paridad de género, porque hay varoncitos y mujercitas. Uh-huh. De aparejas, es decir, dos y dos. No se resolvió el problema del federalismo. Son para todo nada, de Capital, menos uno de Santa Fe. Sí, una cosa tremenda, tremenda. Pero bueno, ¿cómo la ve entonces usted? ¿Recomienda o no recomienda? Es que yo tengo miedo de predicar y no dar el ejemplo. Claro, bueno, porque vos tenés que hacer esto, ¿viste? Te digo que vayas al gimnasio a bajar el rollito y después me la paso clavándome fugacetas y musarela por la calle corriendo. Bueno, entonces, pero si usted invita... Yo diría, si dejar la tele... No, dejar la tele prendida, estar atento, por ahí, así como en un segundo plano, Y el espectáculo del día siguiente a mí me gusta, ¿no? Las interpretaciones y reinterpretaciones. Bueno, por eso perdés. Depende por eso. Depende si te mueve mucho la actualidad y si no podés ir a que no te gusta, pero míralo. Bueno, perfecto, Diego. Entonces, vamos a hacer así. Entonces, 13, 20 bueno. Y eventualmente se sabe la del balotaje, ¿cuándo sería? Ay, siempre me hace la pregunta que no me puedo responder. No importa, no se haga ningún problema. 13 de octubre, 20 de octubre son los de la primera vuelta. Y si hay balotaje en algún momento de noviembre, seguramente debe ser una semana antes de la elección. Así que estén atentos a eso. Esperemos que no suceda eso igual, ¿no? Pero por las dudas vamos a venderlo, porque capaz que podemos hacer algún manguito ahí, ¿no? Digo, no, mentira, no pasa nada. Ah, bueno, trajiste Canal 7, eso también es novedad. Yo había hecho la televisión privada. Uh-huh. Qué sé yo, póngale que vamos institucionalizando un poco. El problema es que en el medio también nos hemos ido a varios caños juntos. Claro, el problema está en que dicen cualquier cosa, no cumplen nada. Si uno ve el debate de Macri del 2015, o sea, absolutamente, todo mentira, ni siquiera es que engañó o no sé, o usó muchos eufemismos, no, mintió directamente. ¿Qué quiere que le diga? No sé, que sí, por ejemplo. Que sí, yo creo que le cumplió a todos los que le prometió de verdad. Es verdad. A otros le prometió de mentira. Es verdad. Ese es el punto, Diego Rossi, exactamente ese. La seguimos en otro momento. Un abrazo grande. Chao, buen fin de. Igualmente. Así pasaba Diego Rossi contándonos un poco lo del esto que tenía que ver, ¿no?